En la lucha libre de las lombrices gana quien pone a la otra contra el suelo de espaldas. Y yo me voy al suelo de nalgas porque no sé cuál es la espalda de mis lombrices. Mis lombrices que no tienen ni espaldas, ni nalgas, ni pies, me han declarado la guerra. Y esa guerra ya la doy por perdida, mis lombrices nunca tienen los pies en la tierra. Mi mamá se desveló el otro día y yo que me asusté pensando que era un ladrón, y se vino a dormir a mi cama porque le da miedo soñar con lombrices en un batallón. Por eso yo voy a alumbrarte tu camino desde el Cocote hasta la Rabadilla. Si tú quieres viajar en un submarino, nunca debes abrir la ventanilla. Y cuando una vaca te mire fijo, te quedan 2 segundos para echarte a rodar. Pero si te mira con ternura y se para, seguro la tienes que ordeñar. La vaca es diferente a mi mamá, tiene una sola teta para dar de mamar. Pero tiene una gran semejanza a mi mamá, y es que no le molesta el caminar. Las vacas son vegetarianas, comen mucha hierba y fabrican churrascos. Te dan leche pero no te cobra, y para vengarse yo piso una bosta y me muero de asco. Por eso yo voy a alegrarte tu camino desde el Cocote hasta la Rabadilla. Si tú quieres viajar en submarino, nunca debes abrir la ventanilla. Si tu mamá te va a dar una tunda porque metiste el dedo en el pastel de Natal y quieres que se quede de pie y no haga nada, pues cántale el himno nacional. Y jamás tienes que decir mentira, ni cuando estés a punto de fenecer. El secreto está en decir la verdad de tal modo que nunca te la puedan creer. No debes hablar con la boca llena, es de mala educación y hasta te creen un chorro. A no ser que esté llena de sangre por una caída, en cuyo caso puedes gritar socorro. Por eso yo voy a alegrarte tu camino desde el Cocote hasta la Rabadilla. Si tú quieres viajar